Bueno, Leandro, ¿qué análisis se puede hacer de un partido en el cual se dio la sensación que tenían el control del juego, llegaban a ganar por 19, pero no pudieron cerrarlo, ¿no? Sí, ahora en caliente es difícil encontrarle la explicación, pero si mal no recuerdo, creo que nos comemos una ráfaga de puntos, triple de Mitchell en ataque rápido, dos triples de Fierro, un triple de Cosolito, un triple de Orresta. Algunos puede ser, pero bueno, un equipo que creo que promedian 6 triples por partido, nos metieron 13. Es algo que realmente, bueno, preocupa, porque ya no ha pasado. Ya hemos tenido partidos bajo control, tanto fuera como de local, y hemos perdido. Y afuera, cuando tenés la posibilidad de llevarte un punto así, tan accesible, realmente duele bastante. Pero bueno, hay que dar vuelta rápido porque ya tenemos obra ahora el martes. Y en lo personal, ¿qué sucedió ese segundo cuarto, en el cual empieza todo con un planteo de Cosolito hacia vos cuando estabas en el piso? Después un rebote en el cual hay un golpe que acusa a Cosolito, discusión con la Ginestra. Sí, la cosa, bueno, ellos no encontraban el camino y bueno, se juega así. Hay que armar lío, parar un poco el partido, hacerse cobrar unos técnicos. Es parte de nuestra idiosincrasia acá en el Río de la Plata, cuando las cosas no salen, ver si podemos pelear y cambiar el ritmo, que fue un poco lo que pasó. De todas maneras no pasó nada, son cosas del juego, ya quedó atrás, pero nada. Creo que el problema era que en la jugada anterior ellos habían parado el juego cuando yo estaba en el piso y bueno, yo no me había dado cuenta de eso y bueno, se pensaron que yo quería seguir jugando a pesar de que habían dos jugadores ellos en el piso. Nada, cosa que pasa en el partido. Bueno, hablabas de la idiosincrasia del básquetbol de Río de la Plata, ¿no? Ya jugaste en la Argentina, ¿cómo encontraste esta Liga Nacional? Bien, muy bien, muy bien. En lo personal era algo que tenía ganas de hacer, de venir un equipo y poder empezar de arranque y jugar una temporada acá, que bueno, tengo mucho respeto por el Vasco argentino, me gusta mucho y bueno, ya no me quedan muchos años más para jugar, así que apareció esa oportunidad y bueno, y la quise tomar. Bueno, terminaron el 2018 con victorias positivas en la Liga Nacional, en lo que fue el arranque, ¿no? Pero venían de una dura experiencia inmovilizadora, ¿no? Como había sido la Liga Sudamericana. ¿Se repusieron de ese pequeño golpe, si bien dieron todo? Sí. Fue toda una experiencia y creo yo muy positiva. Podría haber sido mucho más positiva todavía de haber ganado, pero para un club que hace unos poquitos años estaba en la segunda división, el crecimiento ha sido muy rápido y han sido todas cosas buenas. Y bueno, también un poco tenemos que aprender a valorar las cosas a pesar de los resultados de no salir campeón, ¿no? A veces acá no valoramos cuando no salís campeón todo el esfuerzo que se hizo, todo el trabajo que se hizo. Creo nosotros a nivel interno lo hemos hecho y bueno, si bien uno nunca está conforme cuando no se logra el objetivo final, sí estamos tranquilos porque hicimos todo y bueno, y seguimos por ese camino. La Liga Sudamericana nos ayudó a seguir construyendo el equipo y bueno, creo que en líneas generales el equipo está bien. Hoy estuvimos 38 minutos arriba del partido y bueno, no lo pudimos cerrar, así que bueno, son cosas que tenemos que ir corrigiendo y bueno, ni hablar que por supuesto nos falta uno de los jugadores clave, que lo disimulamos bien, pero bueno, igual no pudimos sacar el punto. Se llevan jugado apenas 3 partidos para el Instituto de la Liga, pero me imagino que la ambición es grande, ¿no? Por lo demostrado en la Liga Sudamericana y sobre todo por la jerarquía individual y grupal que tiene. Sí, de todas maneras, digamos, a medida que pasa la Liga vamos viendo y cada vez queda más claro que cualquiera le gana a cualquiera en esta Liga y hay que jugar todos los partidos, hay que venir toda la noche bien, porque si no, podés agarrar una racha de mucho partido perdido, te va para abajo. De igual manera, te agarras una buena racha y quedás en lo de arriba. Creo que el equipo tiene que seguir en este camino y corrigiendo esos detalles, por supuesto, no podemos seguir regalando partidos que vas 20 arriba, pero bueno, construir a partir de esto y bueno, que esta derrota nos sirvan para mejorar y para seguir creciendo. Después veremos los objetivos, van 3 partidos de 38, bueno, la idea es siempre estar lo más arriba posible para llegar a jugar playoff. Si no tengo mal el dato, la última vez que jugaste con la camiseta uruguaya de selección fue en Caracas 2013. ¿Cómo ves todo este proceso ahora con Rubén Mariano y estando tan cerca de un Mundial? Sí, muy bien. Con muchísima expectativa de qué va a pasar ahora en la ventana de febrero. Todo Uruguay está muy a la expectativa de lo que pueda pasar, que puede ser una instancia histórica para nuestro país. Así que, bueno, esperemos que ahora el cuerpo técnico tenga un tiempito más para trabajar y poder poner un poquito mejor su idea, porque llegaron prácticamente sobre la fecha del partido, así que Bueno, con mucha expectativa, ojalá podamos conseguir ese partido que nos falta para clasificar al Mundial, que sería histórico. Gracias y bueno, nos vemos en Obras el próximo domingo. Dale, gracias, hasta luego.